Y como decíamos anteriormente, estamos prácticamente recogiendo en el tiempo de la actualidad local las actividades culturales del fin de semana en esta agenda cultural, y vamos a hablar con otro de los protagonistas precisamente de esa agenda cultural del fin de semana. En este caso vamos a hacer referencia a la conmemoración de Santa Cecilia, que ya saben, pues se lleva a cabo cada año por parte de los distintos colectivos musicales que existen en nuestra localidad. De hecho, bueno, pues la Escuela Municipal de Música de Ubrique celebró concierto con motivo de esta festividad. Y le llega el turno este domingo a la agrupación musical ubriqueña y a la banda municipal de música en un concierto que ofrecerán este domingo, como decíamos, a las 12 en el IES Maestro Francisco Fatou. Nosotros vamos a hablar con uno de los protagonistas, con el director de la agrupación musical ubriqueña, con Antonio Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio Chacón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, se conmemora como cada año Santa Cecilia, y para ello, bueno, pues los dos grupos que existen en esa localidad, banda y agrupación, organizan ese concierto de música que se va a llevar a cabo este domingo en el IES Maestro Francisco Fatou. Cuéntanos. Pues nada, otro año más que estaremos aquí, vamos para en celebrar el concierto de Santa Cecilia. Bueno, y qué te voy a contar, esperemos de que el concierto, pues entre la banda, que lo damos en conjunto la banda y la agrupación, pues que sea un concierto que sea admirable por todo y que le guste a todas, vamos, a todas las personas que vayan a asistir a este concierto. Vamos con el programa, ¿no? Si te parece, tengo yo por aquí el tríptico informativo de lo que es el concierto, y bueno, pues la agrupación se ocupa de la segunda parte, interpretando cuatro piezas musicales. Sí, bueno, nosotros bueno, pues empezaremos con María la Portuguesa, una pieza de Carlos Cano, vamos, ya bastante conocida. En segundo tocaremos Es el último mohicano, que es la banda sonora de la película. En tercer lugar, pues vamos, Rapsodia rusa, otra obra también que es muy bonita. Y terminaremos con Gris, de la película de John Travolta, otra banda sonora, y esperamos de que sea del agrado de todo. El repertorio que tenemos, las cuatro piezas que tocaremos. Se utiliza pues música conocida, ¿no?, para el concierto de Santa Cecilia. Sí, mayormente sabes que todos los años metemos algo nuevo, algo que se pueda, y que todo el público que asista, que sea conocido y que le guste a la gente, ¿no? Esperemos de que este año pues sea idéntico de lo mismo, como todos los años, ¿no? Es lo que esperamos nosotros. ¿Qué es lo nuevo que habéis introducido este año en el programa? Bueno, lo nuevo mayormente la de Gris, ¿no?, que es de John Travolta. Sí. Bueno, ya en su día se tocó El último mohicano, Rapsodia rusa, que hace, yo qué sé, no sé si era 20 años que se tocó. Pero vamos, bueno, que mayormente la que la nueva sería María la Portuguesa y la de Gris, ¿no?, la de John Travolta. Son las dos piezas nuevas en que se meterán. Y espero de que, en fin, tiene bastante ritmo, la de Gris una con mucho ritmo, y espero de que la gente pueda, incluso pueda bailar, si quiere bailar, ¿eh? O sea que tiene bastante ritmo. se pueden permitir, ¿no?, bailar en este caso, en el patio de butacas. Es la última, pues mira, pues la verdad que es una pieza muy movida, ¿no? Uh-huh. Que tiene su parte un poco más lenta, pero tiene el final es bastante movido y es muy bonita, y además muy pegadiza, porque vamos, creo que todo el mundo la conoce, no hace falta que yo explique mucho del tema de lo de John Travolta. ¿Cuánto tiempo lleváis preparando el concierto de Santa Cecilia? Bueno, mayormente pues terminó la feria, como todos sabemos, y bueno, de ahí se empezó a montar. Lo que pasa, claro, que no montas cuatro piezas, o sea, se montan algunas más, y bueno, al final te quedas con las que te quedan, no te quedas con cuatro piezas. Que no es que se enfoca en decir, bueno, pues estas cuatro piezas son las que se toca y aquí nos enfocamos. Siempre tiene que tres piezas más, probando y viendo, y bueno, y según cómo salgan, pues así se va haciendo, ¿no? Si se puede meter una a otra, y que al final pues hemos cogido estas cuatro, y bueno, esperemos de que salga, bueno, bastante bien. Uh-huh. ¿Sí? una de, sí, de las citas tradicionales, ¿no? Esa conmemoración de Santa Cecilia por parte de las agrupaciones de música que existen en nuestra localidad, la agrupación musical lubriqueña entre ellas, que va a participar en este concierto con esas cuatro piezas musicales en la segunda parte de lo que es el concierto. Comienza sobre las 12 más o menos. ¿Cuánto puede durar la totalidad, bueno, del concierto? ¿Una hora, hora y media? No sé, ¿cuánto? Bueno, si me habla de las dos, vamos, no sé, sé más o menos lo que puede durar el nuestro, ¿no? El nuestro puede durar en 40 minutos, en 30 y, vamos, 35, ahí está más o menos, ¿no? O sea, algo más de media hora, ¿no? Son las cuatro piezas, ¿no? No creo que sea tampoco largo, en fin, hay algunas piezas que son, vamos, la del último mexicano, que es una pieza que dura, son 12 minutos, pero bueno, las demás son otras piezas que otra dura 8, otra viene a durar 5 minutos, y la de gripo viene a durar unos 7 minutos, o sea que mayormente entre cambio de papel y, vamos, de partitura, es que pueda durar en 40 minutos, o sea, más o menos, no creo que dure más. O sea, que el concierto en su conjunto, pues suponemos que más de una hora, ¿verdad?, de duración tendría. Sí, en conjunto creo que puede durar una hora, hora y media, o sea, más o menos, o sea, hora y media más o menos puede durar. Recordemos que esta es una cita tradicional que normalmente además suele tener bastante aceptación por parte del público, y bueno, pues esperemos lo mismo, ¿no? A pesar de que dan lluvia para la jornada del domingo y demás, que siempre la lluvia, pues cuesta movilizar, ¿no?, a la gente para que salga, pero esperemos que eso no suponga ningún problema, ¿no?, a la hora de participar. Sí, yo creo que no hay ningún problema. Otro año ha habido también lluvia, que yo recuerdo un año que, bueno, que la verdad que en el traslado de llevar instrumentos y cosas nos pusimos sorreando, pero la verdad, lo que es la sala, vamos, lo que es el teatro, vamos, estaba vamos completamente lleno, y eso que, bueno, que la lluvia no dejó de parar, ¿no? O sea, de llover no dejó, y la verdad que, bueno, yo creo que si hay lluvia, bueno, entre los familiares y la gente interesada por la música y que le guste la música, pues bueno, yo creo que prácticamente, pues si no está lleno, le faltará poco, porque todos los años no ha ocurrido lo mismo, ¿no? Claro. Y te estoy hablando del día este que recuerdo que la verdad que llovió bastante, muchísimo, y bueno, yo me quedé un poco hasta asombrado porque digo, bueno, no creo que venga mucha gente por el tiempo como está, y la verdad que sí, asistió bastante público y eso se agradece, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues ahí queda, por tanto, esta actividad, concierto conmemorativo en honor a Santa Cecilia, que llegará este domingo a partir de las 12 en el Ies Maestro Francisco Fatoua, a cargo de la Banda Municipal de Música y de la Agrupación Musical Lubriqueña, con el director de la agrupación que hemos conversado, con Antonio Chacón, y al que le agradecemos también que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brica. Antonio, muchas gracias por atendernos como siempre. Venga, gracias a ustedes. Hablamos del concierto conmemorativo en honor a Santa Cecilia, que tiene lugar este domingo, como decíamos, en el Ies Maestro Francisco Fatoua, a partir de las 12. Conversábamos con la agrupación musical lubriqueña y también vamos a conversar ahora con el director de la Banda Municipal de Música, con Juan Pedro Ordóñez, que ya nos acompaña en el otro lado del hilo telefónico. Juan Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío, y a todo el pueblo en general. Bueno, pues como decíamos, llega el tradicional concierto de conmemorativo de Santa Cecilia. Cuéntanos qué es lo que habéis preparado y cómo estáis trabajando para ofrecerlo. Pues sí, mira, el concierto de este año pues son obras todas, prácticamente todas españolas, a excepción de la Marcha Radetzky, todas son de corte español. Y además, a petición de músicos jubilados y gente de a pie, que te topas, los topas por la calle y te dicen, y la obra esta que hace mucho tiempo que no se toca, me gustaría y tal, y aquella asociación de vecinos y tal. Y entonces esto ha quedado configurado de la siguiente forma. Vamos a abrir con el famosísimo paso doble este gallego llamado Puente Area, un gran paso doble de concierto. El segundo, pues, la fantasía militar del sitio de Zaragoza, de Cristóbal Oudri. También a petición de músicos, nuestros jubilados ya mayores, dice, el sitio de Zaragoza, hombre, que no te se vaya a olvidar, que me gusta mucho, ya, pues venga. La fantasía de la zarzuela, Katiuska, que lleva un solo de flicorno también, que lo hará la chica esta, Mari Carmen Carrasco, que me sale bordado, y espero que la aplaudan mucho porque, vamos, hace una maravilla con él. Y finalizaremos con la Marcha Radetzky, de Johann Strauss. Esta es la la marcha famosísima esta de las Parmitas, que nos toca todos los años la Orquesta Sinfónica de Viena. Y ya se encargarán de que el público de las Parmitas también, porque vaya, es celebérrima, es muy conocida también. La del concierto de Año Nuevo, ¿no? Ahí está, esa misma. Uh-huh. Bueno, pues es lo que habéis preparado por parte de la Banda Municipal de Música para el concierto conmemorativo de Santa Cecilia. Concierto que alcanza, por cierto, tengo yo aquí en el tríptico informativo, la 28ª edición, ¿no? Sí, son 28 años ya, pues se viene haciendo. Uh-huh. Y con mucho, bueno, que tenemos mucho éxito todos los años. Aquello se llena, llueva, tormente, como esté, allí no nos mojamos. Y está a tope. Uh-huh. Se puede decir que es lo mejor que tenemos durante el año. De más gente hay, están allí, allí se va, allí no van a beber cerveza ni nada de eso, allí se va a escuchar la música. Y eso se agradece. Uh-huh, claro. Presenta el acto, el concierto, José Luis Gil Núñez, ¿no? Sí. Sí, este hombre se ha ofrecido, que él nos lo ha hecho ya otros años, y entonces nos hace una documentación perfecta de todas las obras que hay. Más amena, y ya cuando el que está allí escuchando sabe de qué, sepa de qué va la obra. ¿Cuánto tiempo llevéis vosotros preparando el concierto de Santa Cecilia? Pues prácticamente después de lo que es la feria, primero de octubre, pues ya hay que empezar a trabajarla, porque claro, son obras largas, hay que estudiarla y hay que estar bien. Y eso solo se consigue con ensayo. ¿Cuánto tiempo puede tardar la parte del concierto de la banda? Yo creo que en unos 40 sí. o 45 minutos estamos terminados. O sea que entonces sí que... Sí, entonces se cambia papel y demás, y sale el presentador y demás, pues sí. Pues en torno a... Lo que en ese tiempo, sí. A 1:20 entonces tendría de duración, ¿no?, el concierto de Santa Cecilia, que también, por otro lado, es lo que viene siendo habitual, ¿no?, esa duración. Sí, normalmente sí. Tampoco puedes coger y al personal meterle allí, meterte 2 horas allí de música, tampoco es eso, ¿sabes? No vale dejarlos con ganas, que no harto, ¿entiendes? Claro. Bueno, pues concierto en honor de Santa Cecilia, patrona de la música, se va a llevar a cabo este domingo a las 12 en el Maestro Francisco Fatou. Juan Pedro, ¿qué más podemos decir del concierto? Invitar a la participación, por supuesto. Pues hombre, esperamos que todo lo que nos han sugerido el concierto de este año, que no fallen, que siempre están aquí por las primeras filas, y el pueblo en general que nos acompañe, que es lo más grande que tenemos de concierto en Ubrique, que estén allí con nosotros y que nos aplaudan, y nosotros nos vamos a aportar bastante bien. Pues con esa invitación a participar nos quedamos. No sé qué quiera comentarnos algo más el director de la Banda Municipal de Música. Agradecemos el que nos haya atendido la jornada hoy aquí en la mañana. Ya, pues nada más que eso. Muchas gracias por estar. Dime. Nos esperamos por allí. Eso. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Agenda del fin de semana, por tanto, concierto de Santa Cecilia y también esa presentación de la 14ª edición del Belén Viviente que organiza la Plaza de Verdura y Casco Antiguo.